el genio de las cosas, si mi silencio de amor fue acaso obra del destino o miedo del corazón. Y un tiempo blando fue apagando el sueño que un día encendí, y mi verano de ilusiones es ahora lluvia de abril. En la poesía de tus ojos, vida, yo narrazo, y el suave timbre de tu risa una canción. Y cuando el mago de los impulsos me hacía enloquecer, corrí en busca de tu presencia para decirte tal vez te quiero. Mi gran pecado fue no tenerte y eso no tiene perdón. Soy puerto triste, vende de celos, amigo fiel del partir una vez, y en tu silueta entré perdida, se fue mi vida también. Mi alma desierta y es prisionera en senda de soledad. Y aunque los tiempos hayan pasado, no te he podido olvidar. Cuando cae la tarde, el viento me habla de ti, y en su aire de tristeza y frío trae tu aroma carmín. Y un río inmenso de fantasía se apodera de mí, y son del viento esas palabras que nunca te supe decir. Te quiero, pero nunca me animé. Cuando el puñal del recuerdo desangre mi corazón, me haré lamento llorando lo que jamás sucedió. Pecado fue no tenerte y eso no tiene perdón. Soy puerto triste, duende de celos, amigo fiel de